¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús a sus apóstoles. Cuando Dios estaba solo, porque hubo, vamos a decirlo así, un tiempo en que estuvo solo, en que no había todavía ni un solo hombre sobre la tierra, ni un solo ángel, fue antes de la creación de cualquier cosa. Cuando Dios estaba solo y en su mente estaba el proyecto de crear seres inteligentes, los seres humanos, la cuestión que era evidente era cómo darse a conocer. Yo creo seres inteligentes, pero ¿cómo hacer que en esos seres inteligentes nazca la idea de Dios? Y es un tema que, si os paráis a pensarlo, es de una gran profundidad. ¿Cómo una inteligencia pequeña, limitada, puede alcanzar toda el concepto de Dios, la idea de Dios? La cosa está aquí. Aquí está la mente. Y la idea de la cosa tiene que penetrar en la mente. El concepto. ¿Cómo hacerlo? Dios, en su infinita sabiduría, dispuso que se daría a conocer directamente a los primeros hombres, a Adán y Eva. Después ya otros hombres iban a tener que descubrirlo, pero a los primeros se les dio a conocer. Les dijo: este soy yo. Y así aparece en las palabras del Génesis. Pero debió ser un momento tan formidable, tan maravilloso, tan bello, el despertar de la inteligencia humana por primera vez en todo el universo y encontrarse, lo primero de todo, con el Creador. Y él le explicaría el porqué de todo lo que le rodeaba, de todo el universo, de por qué había hecho eso, de para qué estaba aquí, etcétera, etcétera. Por eso, el primer pecado tuvo una gravedad tan grande, tan grande. Ningún ser humano había hecho el mal, ni le había inclinado al mal, ni le había dado mal ejemplo. Al revés, todo era una armonía, una perfección, todo llevaba hacia Dios. Dios estaba allá, en las alturas, pero todo el mundo, todo el universo, llevaba hacia ese Dios. Desgraciadamente, pues ya conocemos que después de algún tiempo, no sabemos cuánto, quizás días, meses o años, muchos años, de ser fiel y bueno, quizás después de muchos años, decidió romper el orden del universo, curiosamente para alcanzar conocimiento, porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquel ser que no tenía debilidad en sí mismo, sin embargo, por el afán de conocimiento, transgredió las leyes, pasó más allá de la línea del bien y del mal. Es un tema apasionante. Y por eso los primeros capítulos del Génesis, meditadlos, vosotros solos y Dios en vuestra casa, porque Dios en los primerísimos capítulos de la Biblia ha hecho un pórtico de entrada a su palabra grandioso, formidable, maravilloso, no se puede pedir más. Qué belleza, literariamente hablando, de la historia que va a arrancar en las 1500 páginas siguientes. Todos nosotros, en cierto modo, somos como otro Adán u otra Eva, frente al Creador con nuestra propia existencia. Así que todos nosotros alcancemos ese conocimiento del Creador para así rectificar nuestros caminos y llegar hasta el amor.